¡Uy, pa' chiquititas! ¡Cuiden su cantarito, chulas! Allá por los tepozanes, cerca de aquel arroyito, allá por los tepozanes, cerca de aquel arroyito, pasaba todas las tardes cargando su cantarito, pasaba todas las tardes cargando su cantarito. Yo le esperé en el pocito, atento y acomedido, yo le esperé en el pocito, atento y acomedido. Nenita, yo se lo lleno, permítamelo tantito. Nenita, yo se lo lleno, permítamelo tantito. Ay, la, la, la, en el pocito quedó quebrado tu cantarito. Ay, la, la, la, en el pocito quedó quebrado tu cantarito. Tengo desconfianza porque otras ya les pasó. Yo le tengo desconfianza porque otras ya les pasó. Las corrieron de su casa cuando su cántaro se les quebró. Las corrieron de su casa cuando su cántaro se les quebró. Osito, tienes historias que no las puedes contar. Osito, tienes historias que no las puedes contar. Hay muchas que en su memoria toda la vida te han de llevar. Hay muchas que en su memoria toda la vida te han de llevar. Ay, la, la, la, en el pocito quedó quebrado tu cantarito. Ay, la, la, la, en el pocito quedó quebrado tu cantarito.